Desde University College London estamos muy complacidos de poder aprender juntos con el Centro Cultural Moravia, con nuestros amigos de Convite y con el colectivo de Moravia Resiste, para que juntos podamos generar una nueva mirada sobre los barrios populares y en particular este ejercicio que trae una diáspora de diseñadores que estamos ahora en 14 países, nos hace pensar cómo ver desde el patrimonio vivo estos asentamientos y cómo reinventar miradas sobre el espacio urbano. Este tema es importante hoy más que nunca porque por un lado vamos a hacer un gran experimento de trabajar colaborativamente en épocas de pandemia donde muchos estamos en nuestras casas y estamos inventando nuevas formas de trabajar juntos a pesar de la distancia. Por otro lado, los asentamientos populares son los escenarios de grandes innovaciones y de una riqueza cultural muy importante que muchas veces no es tenida en cuenta por los urbanistas y los planificadores, y por tanto creemos que la riqueza cultural y las prácticas mismas que generan el espacio urbano de los barrios populares son un punto excelente de entrada para pensar diferente cómo los planes territoriales deben abordar dichas espacialidades. Esperamos en este encuentro poder generar nuevas ideas para inventar nuevas formas de ver el urbanismo y en particular pensando desde el patrimonio vivo como una herramienta para entender el urbanismo pospandemia y repensar cuál es el rol de nuestra disciplina en colaborar directamente con las organizaciones sociales, que son las que producen el espacio y sobre las cuales tenemos grandes lecciones aún por aprender.